Hola a todos, pequeños seres del planeta Tierra. Buenos días, bestiecillas de 2, 4, 6 o más patas. Los que ladran, corren, saltan, nadan, rebuznan o simplemente se pasean por este apasionante planeta azul. Tierra de todos y de mis queridos animales. ¿Dónde? En la 97.7. Con el abominable hombre del Perelló, Ramerito Segreyes y Ata Gomis. Muy bienvenidos a todos. ¿Y qué tenemos este sábado, mis queridos animales? Pues vamos a saber de las actividades y proyectos que apoya la Fundación Biopark para la conservación de especies amenazadas o en peligro de extinción, sobre todo en África. Para ello nos visita Pepa Crespo, responsable de comunicación de Biopark. Bienvenida, Pepa. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, ya sabes que yo como animal de dos patas, y si hace falta de más, ¿eh? O sea, si hace falta ir a cuatro patas, pues también. Dame, lo que doy un servidito. Como sea, vamos, yo aquí encantada como siempre. Fenomenal. Bueno, también tendremos buena música, pero perruna, porque nos visita el grupo Bombay, grupo que se lleva muy bien, más que bien, con nuestros amigos de cuatro patas. Y cómo no, tendremos los buenos consejos de Purina ProPlan de la mano de Lorena Donato, técnica veterinaria en alimentación de Nestlé Purina. Y más cosas, pero serán después de la publicidad, así que no os vayáis muy lejos, que salgo a buscaros y os encuentro. La mayoría de la gente escucha la radio en el coche. Por eso, probablemente, estarás en un coche. Aunque si me escuchas, seguro que no conduces un Mini. Porque en un Mini, tú estarías así. Y mi voz sería casi imperceptible. Y es que un Mini es pura diversión. ¿Todavía no lo has probado? Ven a Mini en Gasa y conduce tu Mini. Prueba un Mini.com. ¡Miau! Félix, ¿qué te pasa? Tengo que ir al veterinario y estoy asustado. Que yo está lleno de perros de todos los tamaños y razas. Y yo solo soy un gato. Tranquilo, yo sé de un sitio con recepción felina y donde son tan cariñosos con nosotros que hasta tienen el certificado de oro en clínica amable con los gatos. Gatunos 100%. Venga, monta gatito que te llevo. ¿Pero a dónde? Al Centro Veterinario Vednatura, calle Císcar 53, Valencia. 963-445-444. Las uñas del gato. Esa es mi gata. www.vednatura.es, donde los gatos somos felices. ¡Miau! Bueno, pues al ritmo de África estamos en Mis Queridos Animales. La Fundación Biopar apoya, como estábamos diciendo antes de la publicidad, proyectos de conservación. Pepa Crespo, cuéntanos en qué andáis ahora mismo metidos. A ver, lo primero es explicar un poco también a la gente por qué. Porque hay una Fundación Biopark y porque apoyamos proyectos de conservación. Muy brevemente, nosotros entendemos que a día de hoy, pues bueno, no tiene justificación el tener animales en cautividad si no existe detrás un proyecto conservacionista y una fundación. Con eso voy a más. Quiero decir, nosotros entendemos que debemos de colaborar con fondos para la conservación de las especies animales más amenazadas también en su lugar de origen. Nosotros hacemos una diferenciación en la conservación, que es, nosotros tenemos dos pilares, Biopark, la conservación y la educación. La educación, lógicamente, pues hemos hablado muchas veces de ello, ¿no? Lo que queremos es que todas las personas que vengan a Biopark se vayan convencidas totalmente, como hacéis aquí en el programa, convencidas totalmente de que hay que conservar la naturaleza y hay que conservar a los animales. Eso por encima de todo. Pero luego está la parte de conservación, que hay que llevarla a la vez. Entonces, nosotros hacemos conservación ex situ, que quiere decir fuera de su hábitat de origen, para que la gente lo entienda, con programas de reproducción de las especies más amenazadas. Es decir, cuando nosotros estamos teniendo, pues bueno, reproduciendo una la jirafa baringo, que está muy amenazada, o el gorila, los driles, etcétera, etcétera, estamos dentro de esos programas europeos de reproducción de estas especies más amenazadas. Eso lo llamamos conservación ex situ. Muy, muy importante, porque se hace coordinadamente con los parques más importantes de todo todo el mundo para garantizar la viabilidad genética de estas especies amenazadas. Antes, digamos que cada uno, para que la gente lo entienda, antes pues cada parque iba por libre y bueno, pues era lo que era. Ahora no, ahora el objetivo es la conservación de la especie. Es decir, tener como una reserva genética de esas especies tan amenazadas por si acaso ocurriera, pues bueno, alguna catástrofe, que tal y como va el mundo, pues cada vez parece que es que podría pasar, ¿no? Pues que en los parques de animales tengamos ese arca de Noé, ¿no? Esa reserva genética para poder incluso reintroducir estos animales. Y luego, lo que entendemos que es absolutamente necesario es también apoyar proyectos de conservación in situ. Esos son los que se hacen allí, en África, en Asia, donde sea, ¿no? Uh-huh. O sea, en el hábitat de origen de los animales, para que la gente lo vaya entendiendo. Porque aquí, pues bueno, se puede colaborar de una manera muy fácil, ¿no? Todo lo tenemos más próximo, pero luego también es importante aquello que no vemos, ¿no? Que a veces decimos, no, bueno, aquello está muy lejos, África, uff, madre mía, allí, ¿dónde está? No, es necesario que nosotros actuemos también ahí. Y nosotros como Biopark, desde el principio se creó la Fundación Biopark justo para eso, para apoyar económicamente todos los proyectos más importantes que entendemos que se desarrollan allí. Cuéntanos un poquito el de la jirafa. La jirafa, como decíamos antes de abrir los micros, es un animal muy atractivo, sobre todo para los niños, decías tú, pero aparte es uno de los más amenazados. Sí, fíjate, o sea, la jirafa, pues bueno, la tenemos como un icono en África, ¿no? Es que es un animal tan raro, porque dices, ¿cómo es posible, no? Porque con ese cuello, esas patas, ese corazón, tal, tan raro, pero es que es un icono para todos, ¿no? Y el problema de la jirafa es que ha perdido muchísimos ejemplares, pero también se ha fragmentado, hay muchas subespecies y se han ido fragmentando cada vez más los hábitats donde habita, ¿no? Siendo como a lo mejor no está tan gravísimamente amenazada en general como jirafa, digamos, como pueda ser el gorila, sí que algunas subespecies, determinadas subespecies, sí que están gravemente amenazadas. Por ejemplo, la jirafa baringo, que es la que nosotros estamos aquí en Biopark haciendo conservación ex situ de una manera muy, muy importante, pues la jirafa baringo ahora mismo hay en torno a 1.000, 1.100 en libertad. Eso es muy poquito. Eso es muy, muy, muy poquito. De esa subespecie en concreto, que además es una verdadera maravilla. Entonces, por ejemplo, este año, el día 21 de junio, se dedicó es el Día Internacional de la Jirafa, que se ha creado justamente para proteger a las jirafas en general, ir haciendo hincapié en esa conservación de las diferentes subespecies. Porque claro, no solo la jirafa, es que luego hay que garantizar, pues eso, que cada una de esas subespecies también puedan sobrevivir. Entonces, pues este año se dedicó a la baringo y bueno, pues intentamos recaudar fondos. Recaudar fondos, claro, haciendo actividades como, por ejemplo, una carrera popular, ¿no? La carrera, en este caso también, que coincidió en fechas la carrera en Maná. El día de la jirafa también allí estuvimos, pues bueno, con una hucha especial recaudando fondos. Y luego la propia fundación, o sea, nosotros como tal, repercutimos fondos. La empresa Rainforest, que es la empresa que gestiona Biopark. Por cierto, déjame que diga una cosita. Estamos hablando siempre de Biopark Fuengirola y Biopark Valencia, cuando hablamos de la fundación. De acuerdo, trabajáis en equipo en la totalmente, fundación. Absolutamente. Uh-huh. Entonces se pasan fondos a la fundación. Y luego, muy importante para los valencianos, que son los que nos están escuchando ahora, un euro de cada pase anual, de cada pase verde que se vende tanto en Valencia como en Fuengirola, se destina también a la fundación, ¿no? Entonces, al final, todos estos proyectos internacionales lo que necesitan es dinero. O sea, Pepa, cuéntanos un poquito, si estás al tanto de ese trabajo ya que se desarrolla en África. Hay varios individuos, varias jirafas, ¿cómo se les cuida? ¿Quién se ocupa? ¿Qué terreno hay? ¿Podrías, para que los niños que nos escuchen se pongan un poco en in situ? Se trabaja principalmente en dos líneas. O sea, lo primero es hay que ir solucionando los problemas que se dan en esos hábitats de origen y que han llevado a la grave situación. Efectivamente. Eso es fundamental. Quiero decir, si nosotros queremos conservar algo, pues lo primero que tenemos que hacer es solucionar ese problema que ha llevado a ese estado. Entonces, se trabaja muchísimo, por ejemplo, con las poblaciones de origen, la gente que vive allí. Entonces, estamos, pues bueno, se trabaja en el sentido de desde los niños, incluso en la escuela, que aprecien el valor que puede tener esos animales con los cuales ellos pueden estar más o menos acostumbrados a vivir, pero que no, a lo mejor no son tan conscientes de la importancia que tienen o del grado de amenaza que están sufriendo. Hay que enseñarles a cuidarlos, hay que enseñarles, por ejemplo, o evitar el lo que se llama el bushmeat, o sea, la caza furtiva. La caza furtiva, la caza incluso para comer, pues bueno, hay casos ahora mismo, por ejemplo, lo del rinoceronte blanco con las matanzas que está habiendo horrorosas para, pues bueno, para coger el cuerno, que todos sabemos, bueno, que se le atribuyen determinadas cualidades, ¿no?, que habría que ver, ¿no? Pero toda esa educación en la población de allí es absolutamente fundamental. Luego también formar gente para que sean rangers, para que pasen a, pues bueno, que su trabajo y que su futuro pueda estar vinculado a estos proyectos conservacionistas. Recuerdo una foto maravillosa, era en un país de África, en defensa del rinoceronte blanco, formado por mujeres. Iban ataviadas, pues bueno, con una serie de ropas que se dedicaban pues a defender de la caza furtiva a este animal. Y era una maravilla, eran voluntarias. Era curioso que eran voluntarias. Yo no sé si a lo mejor alguien nos está escuchando y dice, a mí me encantaría actuar de forma voluntaria en una fundación de este tipo. ¿Eso es posible? Por supuesto. O sea, es posible y de hecho se da. Hay mucha gente que lo que hace es irse allí de voluntaria. Hay muchísimas organizaciones que si quieres luego podemos colgar a través de vuestra red y vuestros Facebook, podemos dar enlaces, porque fíjate, incluso ahora que está incluso de moda, ¿no?, por decir de alguna manera, las vacaciones solidarias, pues oye, no está mal coger e irte de vacaciones solidarias. Irte a un proyecto conservacionista de animales, si se puede hacer, por supuesto. Por ejemplo, comentando también lo de los viajes, tiene que ver con estos programas de conservación, también vincular o llevar adelante proyectos que tienen que ver con un turismo sostenible, ¿vale? Siempre vamos a lo mismo. El turismo es fundamental para muchos de estos países, pero tiene que ser un turismo sostenible. Es decir, lo que no puede ser, llevado al extremo, es que acabe el jeep lleno de turistas con sus cámaras de fotográficas y demás metiéndose donde tienen que estar pasando las cebras, ¿no? Pues no, eso no puede ser. Entonces eso pasa también por nuestra concienciación y la concienciación de la gente de allí. Al final es todo educación, Pepa. Es mucha educación. Educación, pero no solo eso, o sea, educación a nosotros también, o sea, a todo el mundo occidental, por ejemplo, somos los que demandamos pues maderas tropicales, somos los que demandamos frutas tropicales, somos los que estamos demandando producto de allí, pues bueno, tenemos que exigir que esos productos que vienen de allí estén certificados y que estén cumpliendo, pues bueno, las mínimas normas, o las máximas, que eso sería lo ideal, normas de que eso está, pues bueno, de hecho y extraído de una manera sostenible, y a la vez garantizar pues también a la población que vive allí que es más rentable para ellos vivir con una agricultura sostenible, con un turismo sostenible, que no romper esa cadena línea, y esa necesidad. Bueno, porque aquí todo, en realidad estamos todos en la misma casa. No, esto a mí no me afecta, nos afecta, acaba afectando a todos, como el mar. No, este es mi mar, ese es el tuyo, el mar es el mismo. Tuvimos aquí a un marino, aquí que Fenollosa, que ha dado la vuelta al mundo, una maravilla, vino a contarnos sus aventuras un par de veces, y contaba lo mismo, dice, no, es que a mí me sorprende, cuando dice, no, este es mar, este océano, este es uno, es otro. Al final es el mismo, que va dando la vuelta, lo que el que esté contaminado, uno, va a afectar ineludiblemente al final al resto de las zonas. Jirafas, 65% ha bajado la población. Sí, 1,000 y pico individuos hablabas que ahora mismo se encuentran en un país. Esta es de la subespecie Baringo, que está, pues bueno, vive en una zona muy, muy, muy pequeñita. Fíjate que de donde se le viene el nombre de Baringo, que es una isla muy pequeñita, dentro de un lago, se habían extinguido y se han reintroducido allí recientemente, y está siendo un éxito. De hecho, hay una foto muy bonita de unas jirafas en una barca atravesando este lago. Camino de la reinserción. Exactamente, ¿no? Por ejemplo, pues se están llevando adelante ya éxitos en ese sentido, ¿no? Sí. Pero claro, con un esfuerzo muy, muy grande. Muy grande, sí. Claro, porque si las razones, por lo que tú decías, ¿no?, se han extinguido, es que pues está en la caza furtiva o incluso simplemente para comer se matan animales, porque ha pasado hasta con los leones. Pues claro, está mal la cosa. Y claro, luego las urbes van cogiendo terreno a todo lo que es zona de hábitat natural de estos animales salvajes, pues lo vamos a tener un poco difícil. La gente tiene que entender, la gente de allí tiene que ver, como te digo, le tenemos que dar las soluciones o ayudarles a que encuentren las soluciones con esa sostenibilidad. Es decir, que su agricultura esté de una manera llevada para que pueda convivir con, pues bueno, con espacios naturales suficientemente grandes para que puedan convivir también estas especies tan emblemáticas. Luego, pues lo que decíamos aquí, pues si nos empeñamos en comer papaya y mangos y de tal y todo el rato, pues hombre, difícilmente, ¿no? O sea, se trata de ir cambiando esos hábitos, ir entendiendo pues que debemos de ser conscientes de nuestro consumo, de lo que nosotros hacemos aquí, y ayudar a los países, a la gente donde pues bueno, de donde provienen estos animales, ayudarles a encontrar las vías de que sea, pues bueno, sostenible, que ellos vivan con la conservación de estas especies. Pepa, háblanos un poquito, el apoyo a los primates, a la conservación de los primates, ahora mismo, ¿quiénes están en peligro y quién está recibiendo vuestra ayuda? La verdad es que el tema de los primates, pues bueno, está muy complicado, porque son animales son especies, la verdad, que están tremendamente amenazadas, desde el orangután, fíjate, Borneo está absolutamente devastado. Yo tuve la suerte de estar en Borneo, estuve de vacaciones hace unos años, y bueno, por cierto, es un sitio maravilloso, se lo recomiendo completamente a todo el mundo, pero claro, te quedas estupefacta, ¿no?, cuando ves que la isla está completamente devastada, pues por la agricultura de palma, o sea, el famoso aceite de palma, que en cualquier producto de pues bueno, que consumimos, siempre pone aceite de palma o aceites vegetales tal, pues bueno, de ese, y luego utilizado también para biocombustibles, pues han arrasado grandísima parte de la isla, y al orangután pues lo han dejado completamente aislado en una reserva. Yo tuve, además fui adrede a verlos a una reserva. Y entonces, pues dices, ¿cómo es posible? Pues nosotros estamos colaborando también con la Fundación Biopark en un proyecto para bueno, pues para intentar que el orangután pues pueda seguir viviendo, ¿no? Porque Borneo es una zona, pues, pero en Indonesia se puede encontrar en más partes, pero eso, la presión que está sufriendo es tremenda. Sí que es cierto también que en general yo creo que estamos en un momento que las personas, o muchas personas, estamos reaccionando ante todos estos mensajes, ¿no? Y yo creo que cada vez somos más conscientes de que nuestras actitudes, ¿no?, en las compras y en cualquier cosa, pues bueno, puede beneficiar que estos animales vayan adelante. Estábamos con primates, pues hablábamos de orangután, pues la situación es la que es, muy problemática. Allí estaba actuando la Fundación Biopark. Si nos vamos a África, pues bueno, desde el mangabey de Coronilla Blanca, el drill, los chimpancés, los... siempre pensamos, supuesto, que el chimpancé nunca... No, el chimpancé está gravísimamente amenazado. Sí, pero como es más tan simpático y sale en las películas, muchas veces se piensa, no, pues el chimpancé también. No, el chimpancé está en una situación absolutamente pues bueno, muy muy problemática. Ahí nosotros estamos colaborando ya, además, hace bastante tiempo y con más fuerza cada vez, tengo que decirlo, con el Instituto Jane Goodall. La Fundación Biopark siempre... Ponnos un poquito al corriente de quién era Jane Goodall. Bueno, Jane Goodall es sí, porque además es una de las grandes damas de la conservación que vive, y no es que viva, es que además nos transmite su vida, ¿no?, y sus ganas de vivir. Se han hecho películas de ella, además. Es una persona, yo tuve la suerte de conocerla cuando visitó Biopar Valencia, y bueno, impresionante. Pues bueno, Jane Goodall es una primatóloga, ella es inglesa, es dama del Imperio Británico, es premio Príncipe de Asturias, bueno, reconocimientos tiene todos los que te puedas imaginar, y ella pues hizo unas investigaciones muy importantes sobre el chimpancé y descubrió, de hecho, pues que utilizaba, por ejemplo, herramientas, ¿no? Por dar una anécdota, aquello fue pues lo más destacado, ¿no? Porque hasta entonces se pensaba, o una de las diferencias que se decía del hombre frente, por ejemplo, al chimpancé y otros grandes primates, era que nosotros éramos los únicos que podíamos utilizar herramientas, etcétera. Pues no, pues ella descubrió, observando, que los chimpancés también. Con lo cual, pues bueno, a partir de sus investigaciones hubo que cambiar completamente esa descripción, ¿no? Entonces, pues bueno, a raíz de ahí ella estuvo muchos años en contacto y haciendo observación y haciendo investigaciones, y además fueron publicadas y gracias a ella se han seguido en esa línea. Y ella hubo además un momento, contra viento y marea. Absolutamente, claro. Totalmente, es que, además, el mismo país donde investigaba, pues decían, ¿qué hace por aquí? Venga. Es que además, es que quien se va allí, y en determinados países, que la situación política y la presión de grandes multinacionales, que bueno, pues que ahí hay muchísimos intereses económicos, pues eso pone en peligro la labor de estas personas, ¿no? Pues Jane Goodall, nada, ella dejó la selva y se fue a divulgar su mensaje por todo el mundo. Con lo cual, pues bueno, gracias a eso ha sido para nosotros un ejemplo en este sentido. Un ejemplo, la Fundación Biopark, conservacionista de especies, pero sobre todo hay que tener a nivel individual, cada uno de nosotros, también tener esa conciencia conservacionista con el mundo entero, con la madre tierra, que es donde vivimos. Pepa, tenemos casi que despedirte ya. Sé que quieres decir antes de despedirte una información importante. Acerca. Bueno, novedad. Supongo que te refieres a la novedad que tenemos ahora en Bioparque. Acabamos de inaugurar Bioparque Café, que es un restaurante. Está en la plaza de acceso, es decir, no es necesario entrar a Bioparque dentro del parque para poder ir al restaurante. Está abierto desde el pasado sábado y va a estar los fines de semana y festivos, abierto a la hora de comer, desde las 12 hasta las 4 de la tarde. Y bueno, yo se lo recomiendo a todos. Es una comida para todos. Me refiero, pues tienes desde pasta, pizza, hasta quien quiera comerse, pues bueno, una hamburguesa bien potente. Luego, platos vegetarianos. Yo ahí he insistido mucho, ¿no? Platos vegetarianos, además hay muchos, la verdad. Tienes una oferta interesante para esto. Y luego, pues bueno, una zona infantil muy chula en la cual los niños van a encontrar, por ejemplo, una cabaña de un poblado africano hecha con barro y tal, que es muy bonita. Y una pizarra gigante donde van a poder dibujar. Pues una oferta actual de gastronomía, que además lo hemos llamado Food and More, porque lo que queremos es, nosotros informamos de las cualidades que tienen los platos. Es decir, te vamos a ir informando si este plato es energético, si es rico en fibra, si tiene... Vamos, pues que bueno, lo tenéis todo. Para que tú te informes, te cuides, nosotros te cuidamos, pero que seas tú el que te quieras cuidar. Muchísimas gracias, Pepa Crespo. Y nos vamos a publicidad. Volvemos enseguida, mis queridos animales. ¿Quieres ser peluquero canino? Mascocotas abre su Academia de Peluquería Canina. 400 horas de formación práctica y teórica. Las mejores instalaciones y materiales. Academia Oficial Yves Saint Bernard. El referente en la cosmética canina. Ante la inminente llegada del nuevo Honda Civic, aprovéchate de esta impresionante oferta. Hasta 6.000 euros de descuento en los actuales Honda Civic de nuestro stock. Honda Center Auto en Avenida del Cid 77 y Eduardo Bosca 13. No dejes pasar esta magnífica oferta y ahórrate hasta 6.000 euros al adquirir el actual Honda Civic. Unidades limitadas. Honda, the power of dreams. Honda Center Auto. ¿Quieres ser peluquero canino? Más información en el Facebook de Mascocotas. La emisora ideal, escúchala en tu ciudad. Esto es la 97.7, es la radio valenciana que nunca te fallará. Tú me haces diferente simplemente con el solo hecho de existir. Cambiaría lo que fuera si hace falta solamente por verte feliz. Tanto tiempo esperando una promesa, una caricia, una señal. Formas parte de este sueño y yo contigo llegaría hasta el final. Te juro que nada puede ir mejor, solo si es contigo. Porque esta vida me lo enseñó, ya ves, te necesito. Contigo recorrería el mundo entero, contigo me pasaría todo el tiempo mirando el firmamento y con dedos tapando el sol. Solo si es contigo me perdería en una isla, contigo caminaría de tu mano, y ahora que te tengo al lado me siento mucho mejor. Debería estar prohibida tu mirada y tu forma de caminar. Has logrado que mi... ¿Qué os parece? Solo si es contigo, ¿eh? Parece una canción de amor, hablando de chicas, ¿no? De que te ha dejado, de que le quieres mucho, pero que sí, pues no, no estamos hablando de una chica, estamos hablando de un perro. Ellos son el grupo musical Bombay. Bienvenido, Javi, Vicente, Ramón, tres amigos con mucha pasión y años de música a vuestras espaldas, que tengo entendido que os juntasteis para hacer canciones y formar un grupo acorde a vuestros gustos e influencias. Enhorabuena, bienvenidos. Muchas gracias. Estamos hoy un poco apretaditos. También viene Alba, luego os diré quién es. Ahora mismo va a permanecer un poco en silencio, pero ya pronto sabréis por qué. También está con nosotros Lorena Donato, que le voy a tener que decir que se acerque a mi micrófono a decir simplemente buenos días. Muy buenos días. Así me gusta. Y Ramiro Segreyes, te habías dejado por ahí como un ratolí del Perelló, escondido en una vieja rendija. En unas dunas solitarias de la playa por la noche. Bueno, hablando de música estamos, mis queridos animales, la música también se interesa por el mundo animal. Explicarnos esto, ¿no habéis hecho una canción de amor de chica ni de chico, sino de un perro abandonado? Bueno, la historia nace un poco en casa, ¿no? Con el amor que sentimos nosotros hacia los animales. Y después de todo eso, pues surgió la idea de que Pacma la adoptara como canción de su campaña. Vale, yo he visto el vídeo de Solo Contigo. Solo si es contigo. Y entonces pues veis por ahí. Estás riendo ya, ¿eh? Y luego me dirás por qué. Se ve un perro que parece de un pitbull, una raza, una mezcla. Sí, es una mezcla. Vale. Abandonado, va por ahí corriendo, solo, hasta que de repente pues llega una chica y lo adopta, se encariña con él. Y dice, mira qué historia más bonita. Pues es verdad. Esta historia ha pasado de verdad. Alba, nos la vas a contar un poquito, porque tú eres la protagonista del videoclip y la dueña del perro. Sí, la dueña de Dylan. ¿Cómo fue? ¿Cómo es eso? Nada, esto es pues que fui a una protectora y decidí adoptarle. Y a partir de ahí, pues tal cual se ve en el vídeo, pues mi vida cambió. ¿En serio? Sí, para mejor, y la suya también cambió, por supuesto. ¿Se llama Dylan? Se llama Dylan. Oye, es que, fíjate, como Ramiro... Como Bob. Exactamente. Bob. Tú estás muy colgado con Bob Dylan. No, se llama Dylan de Bob Dylan. ¿Ah, sí? Sí, lo que pasa es que para abreviar lo llamamos Dylan. ¿Le gusta la música a Bob? Sí. ¿A Dylan, que diga? A Bob. Bueno, a Bob también. La verdad es que os doy la enhorabuena. Os doy la enhorabuena porque, pues, os... Bueno, os preocupéis del mundo animal, no solamente los muy animalistas que se dedican, pues mucha gente que es voluntaria, que va pues a muchas protectoras, a muchos refugios caninos, sino que el mundo del pop pues también se preocupe de estas cosas y os salga una canción tan bien hecha, porque creo que el primer día que la subisteis a la red, ¿cuántas visitas tuvo? Creo que 60.000. 60.000 visitas. Sí. ¿El primer día? ¿Qué te parece, Ramiro? Como, el primer día. Como yo cuando subo canciones mías. El primer día, 40.000, qué bestia. De hecho, llevamos dos semanas hace ahora, creo, ¿no? Y llevamos en total 240.000, creo. Sí. Eso es una barbaridad. O sea, 240.000. Estamos flipando. Sí. Estamos flipando. Está muy bien. Alba, y todo por tu causa. Sí. ¿Quién fue primero, la canción o el rescate del animal? El rescate del animal. Ah, sí. Sí, el rescate fue antes y luego surgió lo de la canción y decidimos hacerle protagonista a él porque era una historia real. Y qué mejor que para transmitir que se viva la realidad, más que intentar... De hecho, yo no soy actriz, ni él tampoco es actor, entonces solo hemos tenido que ser nosotros mismos. El perro. Bueno, tenía alguna carita. Claro. Pues yo pensé de verdad que era pues eso, un montaje, pero resulta que es verdad, Ramiro. ¿Ves? La vida. La vida a veces, el amor es real. ¿Tú querés tan...? Yo que siempre hago montajes, ¿eh? Que soy más falso que Judas, ¿eh? Pero una cosa es a la vez, sincera, ¿eh? Es súper chula, ¿eh? Me encanta tu sinceridad también. Oye, ¿por qué no la oímos acústicamente? Además, habéis venido con claro la guitarra, sí, claro. Habéis incluso venido con la muleta, que te has roto una pierna. Venido, vamos, haciendo de tripas corazón. Tuve un accidente, sí, sí. Cuéntanos, ¿qué te ha pasado? No, fue jugando a fútbol. Ah, vale, bien. Jugando a fútbol no pasa nada. No deja de ser un accidente. Estoy bastante fastidiado, la verdad. Pero bueno, aquí estamos. Y vamos a tocar. Mejor que haya sido una pierna con brazo, porque entonces no hubieras... Correcto, ahí tienes razón, pues mira. O la cabeza, no podrías pasar. Bueno, pues adelante, cuando queráis. ¿Hay que ponerse las gafas o algo para...? Bueno, lo que tú quieras. Yo sí que me las pongo. Que si los novios los acordes. Es lo mismo, es lo mismo. Ponte las gafas porque saldrá mejor la canción. Saldrá mejor la foto. Que también es importante. ¿Vale? Vamos allá. Tú me haces diferente simplemente con el solo hecho de existir. Cambiaría lo que fuera si hace falta solamente por verte feliz. Tanto tiempo esperando una promesa, una caricia, una señal. Formas parte de este sueño y yo contigo llegaría hasta el final. Te juro que nada puede ir mejor, solo si es contigo. Porque esta vida me lo enseñó, ya ves, te necesito contigo. Recorrería el mundo entero contigo. Pasaría todo el tiempo mirando el firmamento y con tus dedos tapando el sol. Solo si es contigo, me perdería en una isla contigo. Caminaría de tu mano y ahora que te tengo al lado, me siento mucho mejor. Debería estar prohibida tu mirada y tu forma de caminar. Has logrado que mi cuerpo y mi mente ahora vayan al mismo compás. Y ya no existe en este mundo la manera para separarme de ti. Todo es bueno y es perfecto, claro, si te quedas junto a mí. Te juro que nada puede ir mejor, solo si es contigo. Porque esta vida me lo enseñó, ya ves, te necesito contigo. Recorrería el mundo entero contigo. Me pasaría todo el tiempo mirando el firmamento y con tus dedos tapando el sol. Solo si es contigo, me perdería en una isla contigo. Caminaría de tu mano y ahora que te tengo al lado, me siento mucho mejor, solo si es contigo. Y ahora estoy debiéndote la vida, pasando desapercibida mi manera de sufrir. Porque contigo soy feliz. El mundo entero contigo, me pasaría todo el tiempo mirando el firmamento y con tus dedos tapando el sol. Solo si es contigo, me perdería en una isla contigo. Caminaría de tu mano y ahora que te tengo al lado, me siento mucho mejor, solo si es contigo. Bravo, bravo. ¿Qué te parece, Ramiro? Tú siempre que dices, ensayan solo los cobardes, sí. Y no, no sé. Ensayar es de cobarde. A mí me parece que estos chicos han ensayado bastante. No creo. Ha salido un poco regular. No, está muy bien para hacerlo aquí. ¿Cuánto tiempo lleváis como grupo? Como grupo, los tres llevamos un año y poco. ¿Poco? Pero pasa que, bueno, antes estábamos... Bueno, en el mundo musical. Sí, en el mundo musical y nos hemos juntado para crear Bombay, que es lo que nos gusta. ¿Y por qué ese nombre? Bueno, pues es un poco lo que queremos transmitir. Pues la felicidad que llevamos dentro, las canciones que queremos hacer, Bombay, Hawái, palmeras, playa, nos encanta la playa, el surf y Bombay eso. Es una gran ginebra, ¿eh? Que lo sé. Una gran ginebra. A ver por qué lo decís. Jolgorio. Está claro. Jolgorio. Alba, creo que además eres voluntaria también en algún refugio. Sí, soy ¿en cuál? En Spasab, en Picassent. Uh-huh. Es una protectora y estoy allí desde hace muchos años. De hecho, Dylan salió de ahí. ¿Qué es lo que te cautivó? De él, sí. De Dylan. Bueno, realmente es el perro más bueno que había en la protectora. La verdad es que... A pesar del aspecto que tiene. Correcto. Entonces estaba, digamos, condenado a no salir de allí nunca precisamente por su aspecto. De hecho, tenemos varios perros más de presa que se llaman y son los que menos posibilidades tienen. Entonces, cuando los conoces y sabes que no tiene nada que ver con las apariencias... Claro, claro. ¿Qué dices? A veces los más peligrosos somos los más un pedazo buenos, de ¿no? pan. Sí, no, sobre todo tú que yo. Tienes un aspecto de... Sí. Pues de Rottweiler, que vamos, se te tira al cuello. Hay que tener cuidado. Pues a veces son me los que los tienen perros en el, pecho. El corazón más grande. Sí, los peligrosos son sí. Los amos a veces. Correcto. Sí, la verdad es que sí. Bueno, entonces tú rescatas al animal, conoces a estos señores y dices, oye, hacedme una canción que el chiquillo, pues mira que bien se ha portado. Sí, ¿o se les ocurre a ellos? No, se les ocurre. Ellos hacen la canción y luego, pues, casualidades de la vida, nos encontramos y decidimos, ellos hacen la canción y decidimos hacer un videoclip que refleje la historia que ellos están contando, el sentimiento que tiene una persona con su perro en este caso. Uh-huh. El PACMAS, un partido político animalista, sí. Un partido animalista que ha cogido este videoclip como, ¿no?, campaña, como un poco como campaña. Sí, campaña para fomentar la adopción. Desde luego, realmente ha cambiado el mundo, sobre todo la visión de los animales, y así llega a la música. Uh-huh. Es un paso más. Vais a seguir haciendo canciones. A ver, nosotros somos, defendemos, pues eso, los animales como cualquier persona que tenga un poquito de corazón. Uh-huh. Entonces hemos hecho esta canción y ha dado la casualidad de que, mira, ha salido todo esto, hemos conocido a Alba, a Dylan. Vais a hacer famosos. Y, bueno, ya bueno, estáis muy famosos. Nosotros no, nos, vamos, lo que queremos es disfrutar de lo que hacemos, el proceso y sobre todo funcionar como músicos. Uh-huh. ¿Tenéis animales? Sí, tenemos animales. A ver, Javi, yo tengo mi perro Ron, que de hecho lo llevo tatuado aquí. Verdad, pues eso sí que es amor, ¿eh? Sí, bastante amor. Entonces, yo conocí a uno que decía, te quiero más que a mi móvil, que yo que tengo un iPhone, ¿eh? Un iPhone, digo, macho. Pero ya cuando te tatúas... Pues sí, yo, ¿no? No, hay gente que es, está a muy apegada. A mí me gustan los animales, ¿eh?, de toda la vida. Vicente también, y Ramón tiene su perro. Pues. Mira, es un personaje. ¿También lleva gafas tu perro? Mi perro, bueno, está ceguito un ojo, pobre. Bueno, hay que decir que ellos han venido aquí con gafas de sol, preparados para hacer una entrevista de radio. No sabemos si, evitando las radiaciones, se han puesto, son gafas naranjas, rosas, amarillas. La imagen es importantísima para venir a la radio. Ya venimos una vez aquí, hemos estado aquí y también venimos con las gafas y tal. Claro, es eso. Sí, lo vamos a convertir en tradición. Supongo que la próxima vez tendremos gafas para todos, ¿no? Porque, Vale, va. Bueno, Lorena, quiero que hables un poquito, así que le vais a permitir un poquito el micrófono. El perro que tiene Alba es un perro de presa, es un perro rescatado de un refugio. Vamos a ver, ¿qué alimentación le daríamos? ¿Qué le recomendamos a Alba? Bueno, pues a ver, yo como veterinaria y también viendo un poco las posibilidades, yo recomendaría una gama super premium, una gama alta. En este caso, bueno, este tipo de perros son perros muy musculados, de un tamaño grande o medio grande. Hay algunos que llegan a pasar de los 25 kilos, otros que no pasan de los 25 kilos. Ella pone cara de buf, los pasa muchísimo. Entonces, bueno, pues como hemos comentado otras veces, yo recomendaría un Proplan adulto de razas grandes, en este caso, pues bueno, para perros de tipo atlético, es decir, que pues con una buena musculatura, porque suelen ser perros que además los ves, ¿no? Son todo músculo, se ve el músculo, vamos, a nivel de paletillas. Alba, ¿cuánto de... tiempo lo tienes ya, Adilan? Dos años. ¿Dos años solamente? Dos años. ¿Y cuántos años tiene el animal? ¿Calculamos? Unos cuatro. No. Ya me quedo rayada. Ahí. ¿Cuántos años tiene? ¿Uno? ¿Tienes dos años? ¿Tienes dos? A ver, sí. Le estimamos de 4 a 5. De 4 a 5 años. Pues si tiene 4 o 5 años y está gordo, es perfecto para ser amigo de mi perro, porque tiene 5 años, está gordo. Un poquito pasadito. Gordo, pero como una tapia. Pero bueno, es que no, si está pasadito, Lorena, entonces lo del Atlético habría que mirarlo, ¿eh? O ponerlo un poco a dieta. No, está muy bien. En el vídeo, vamos, os podéis meter en YouTube y se ve a Dylan dando unos saltos. Sí, y está muy ágil. Está muy hermoso. Sí que es verdad que está muy... O sea que sí, pero muy fuerte, está muy fuerte. Pero una cosa, Alba, le vi algo en los ojos. Sí. ¿Tiene, ¿eso qué es? ¿Qué le pasa? ¿Te refieres a un ojo que tiene un poquito de blanco? Sí, tiene un ojo así con una mirada que ha sufrido a lo mejor sí, el fruto bueno, de una pelea. A ver, él siempre tiene cara de pena, de siempre, no se le ha ido. Aunque esté contento, la verdad es que no se le ha ido. Aunque le ha cambiado muchísimo la expresión de cuando estaba en el refugio ahora. Sí, es una especie de James Dean, ¿no? Es un rebelde sin causa, recogido. Lo que tiene en el ojo no sabemos lo que es, tiene como un trozo de iris que está blanco, pero vamos, él aparentemente ve bien y demás. Uh-huh. No sabemos lo que será. Le has dado una buena vida. Ahora estamos pensando, por si no, la alimentación no la tienes clara, Lorena Donato te lo pone clarísimo rápidamente. Exacto, clarísimo. Y te voy a decir por qué, porque yo tengo una gata que desde que come Purina Pro Plan... Es la gata con botas. Eso no es una gata, eso es un tigre. Además, tocas y parece bisón. La tía, bueno, es una maravilla. En el pelo se nota muchísimo. La han llamado ahora para una película que van a hacer. Exacto. George Clooney sobre Tarzán, y la van a meter a la gata. La gata. Y para un pase de modelos de gatas, creo que también, ¿eh? Sí, tanto pase de... La gata que está triste y azul ahora, que desde que come Proplan Purina, pues está verde y alegre. Os voy a adelantar, la semana que viene lo comentaré, pero os voy a adelantar, igual que ha hecho Alba, que ha adoptado un perro, que ya lo ha adoptado hace 2 años... El próximo sábado hay un pase de perros en busca de adopción en Massamagrey. Todo aquel que esté dudando de adoptar un perrito o darle acogida, es el momento para pasarse por ahí y ver la cantidad de animales, que hay muchos más refugios. Pero bueno, en Massamagrey ese día además habrá marcha, habrá un grupo también musical que apoya todos estos temas animalistas, o sea, por la noche acabaremos todos bailando. Y más noticias. ¿Y yo qué? Tengo un gatito que me mandó ayer Tere, que es la chica esta de los gatitos, que al final los colocamos todos a través del programa, un gatito negro muy chulo, lo vamos a poner. Y también que puede ser un momento para que la gente conozca a Dylan. Sabéis que Levante, Digital Levante, junto con el programa Mis Queridos Animales, y todo ello patrocinado por Mascocotas, la tienda más grande y mejor atendida y gente más simpática del mundo, no de Europa, Mascocotas, enfrente de IKEA, pues hemos organizado un concurso de fotografías de mascotas. Entonces podéis mandar la foto de entrando en la página web de Mascocotas o entrando en la página web del periódico Levante. Ahí están. Llevaros un boleto de regalo. Se lo voy a decir a Javi, ya que tiene tatuada su perra en un brazo, pues seguro que tiene unas fotos buenísimas. Si no mandas una foto con tu perra, manda la foto del tatuaje. La foto del brazo, también te darán el premio a ti, que son 15 días en Palma Mallorca. Mira, de hecho, vamos a hacer la foto. Te voy a decir una cosa. En la semana pasada tuvimos a Carlos Álamo. Lorena, ¿te acuerdas? Sí, pues él se va a presentar también. Nos dijo, él es responsable de una reserva que ha hecho casi con sus propias manos, ha rescatado un terreno y ha rescatado animales. Ahora tiene bisontes, nada más y nada menos. Ojo, si queréis pasaros por ahí. Y búfalos, de cabra hispánica, cebra. No, cebras no, esto, burrito. Burritos pintados a rayas blancas que hacen de cebra. No, son burritos africanos que tienen la mitad para abajo, los cuartos traseros los tienen como una cebra, es una monada. Bueno, pues va a tener también burritos todo esto. Me dice, ¿yo puedo participar en ese concurso fotográfico? Y digo, hombre, claro que sí. Dice, mira, pues tengo esta foto con una búfala. Y digo, claro que sí, hombre. Claro. Lo digo, estáis todos invitados. Cualquier mascota, lo que consideréis mascota, podéis participar con ella. Quería que ibas a decir cualquier televidente. Digo, te has emocionado. No, radio oyente. Es que, ¿sabes lo que estaba pensando? ¿Sabes lo que me ha venido a la cabeza? He visto una noticia de que los mosquitos seleccionan a quien pican, lo sabéis, ¿eh? Sí, pero sí, ¿sabes a quién pican? A mi hijo. A mi hijo delfín, lo fríen. Sí, sobre todo. Hay 200 chicos en la playa. Y van a por él. Pues sabes, normalmente es el que. Los chicos. Los mosquitos. Y las chavalas también. Hay que decir. Y algún chico irá, sí, seguro, que es buenísimo. Bueno, normalmente al bebedor de cerveza es al que más van. Si hay un bebedor de cerveza y otro que no bebe, normalmente se comen al que. Pero yo soy un bebedor de cerveza en movimiento continuo. Por eso no me atinan los mosquitos. Además, estoy muy delgado. Estás muy delgado. Estamos también en momentos de publicidad. Volvemos enseguida, mis queridos animales. Yo con mi perro, yo con mi gato, vámonos a Povetval, las 24 horas del día, con servicio de hospital. Policlínica Veterinaria Valenciana Povetval, estamos las 24 horas del día, Avenida del Puerto 203, Povetval, la de la Avenida del Puerto. ¿Cómo mola Povetval? Houston, ¿me recibes? Alto y claro, Martino. Tenemos un problema con la comida liofilizada. ¿Cuál es el problema? Que está liofilizada, Houston. ¡Está liofilizada! ¡Quiero una tortilla como la de mi madre, Houston! Marte mola, pero la Tierra con el nuevo Volkswagen Apollo totalmente equipado por 9.900 euros mola más. No puedo más, Houston. Quiero volver. Visítanos en Basauto, tu concesionario Volkswagen en Avenida del Puerto 11 y 13 y también en calle San Vicente 208. Basauto Volkswagen en Valencia. Ven y pescar. ¿Qué? ¿Te vas a pescar? ¿Qué pesca? Me voy con Pluto al hospital veterinario Ven y pescar. ¿A tu perro le gusta ir al veterinario? ¡Buah! ¡Le encanta! En el hospital veterinario Ven y pescar, además de tener los últimos avances científicos y urgencias 24 horas, el trato es de lo más cariñoso, ¿verdad, Pluto? Ah, y hasta tienen sala de espera para gatos. ¡De lujo! Hospital Veterinario Ven y pescar, porque tu mascota es un miembro más de la familia. Avenida Constitución 68, Valencia, 963-48-3098. Lorena, ¿qué nos vas a dar de comer entonces? Pues mira, yo esta semana... Perdón, que han encendido el micrófono a traición. O sea, lo que pasa, estás tan relajado que estás como en tu casa. Sí. Eso es bonito. Esto es mi casa. Y luego encima te ponen al lado una chica y dos ya pierde los papeles. Al lado dos chicas guapas también. Y, ya y a los otros que les den morcilla malagueña. Pues ya que cojan la guitarrita y que... Lorena, a ver, ¿qué nos, ¿qué nos recuerdas? ¿Qué os recuerdo? Mira, yo esta semana venía a hablar porque no hemos tocado este tema, pues el tema de Dog Chow, ¿no? Es una marca que yo creo que todos tenemos en la cabeza. Sí, por los desde anuncios. Hace muchísimos años, sí, pero estos anuncios tienen muchísimos años. Tienen más años que el cartel este de Él Nunca Lo Haría. Eso es muy fuerte, de ven a comer tu Dog Chow, ¿no? Exacto. ¿Tú no te acuerdas de eso, Ramiro? Yo fui a comerlo. Fui de los que fueron, de los primeros que llegaron. Te comías lo que fuera, claro. Sí. Bueno, lo que sí que es verdad que de aquel Dog Chow ahora, pues bueno, las cosas han evolucionado como todo muchísimo. Entonces sí que es una marca que se ha quedado en un canal especializado. Es una marca que desde que Nestlé Purina cogió, la ha pasado a canal especializado y la ha ido mejorando. Entonces a día de hoy ya no encontramos un Dog Chow básico como había antes, sino que encontramos, pues bueno, una gama premium, una gama que ofrece una muy buena calidad y un precio sí que es verdad que más asequible. Entonces, hoy en día también nos hemos puesto muy en marca blanca, en cuanto más barato mejor. Entonces, concienciar un poco a la gente que vale la pena, que sí que si no puedes permitírtelo, yo lo puedo comprender, pero hay un rango muy amplio en el mercado. Entonces, tenemos buenas alimentaciones también a buenos precios para, pues bueno, para no llegar a... ¿Qué más da, no? Si es la comida claro, del perro... Claro, es que uno piensa, y yo, a mí me pasaba hasta que me abrieron los ojos, además fue Jorge Vergara, decía, bueno, chica, pues todos los piensos eran iguales, pues me machacan todo, pues los restos y ya está. Y me dijo, ¿pero tú sabes qué restos? Digo, no sé, restos de carne. Y dice, no, las uñas, las plumas, todo va para adelante. Pero todo es pollo, todo. Las uñas del pollo. Y entonces, claro, me empezó a decir una serie de cosas que podían meter y dije, ¡oh, mon dieu! Que podía repercutir en la salud de, bueno, de los órganos. Exacto. Dijiste mon dieu porque dominas varios idiomas. Sí, será por eso. ¿No sabes el chiste? ¿Qué se va a hablar? Dice, no sé, ¿qué se va a hablar? Inglés, francés, alemán. Dice, uy, si sos francés, dice, pues apúntelo también. Cualquier cosa. Pues sí, la verdad es que este es un tema un tanto comprometido. Yo, bueno, a veces cara público que hacemos charlas de formación, cuando la gente dice, pero ¿por qué hay tanta diferencia de precio? Yo, me preguntan, ¿no? ¿Cómo puede valer un saco de 20 kilos 10 euros? ¿Qué lleva dentro? Entonces la pregunta es, ¿qué compras tú deshidratado, tratado y envasado a 50 céntimos el kilo? ¿Qué entonces compras? Exacto. ¿Basura? Y al final la gente te dice, no compras nada, es que por ese precio no compras ni arroz. Entonces, bueno, también un poco concienciar a la gente que si por ese precio tú no compras nada, lo que puedas estar comprándole para tu perro pues tendrá una calidad relativa a ese precio también. No todo quiere decir que cuanto más caro mejor sea, pero sí que es verdad que cuando te apoyas en una empresa, en una empresa yo creo que como nosotros que llevamos pues más de 100 años con una experiencia, yo creo que la gente tampoco es consciente, ¿no?, de la importancia que se le da a las mascotas y bueno, y un poco todo lo que se mira por el bienestar, yo creo que esto también es importante. Y el estar respaldado por una marca pues como Nestlé Purina, esto también te da una garantía. Cuando hablamos de, pues bueno, de todos estos restos que también están muy de moda y se ha atacado mucho, vamos a ver, yo creo que el concienciar a la gente, por lo menos desde nuestra casa comercial, ¿no?, desde Purina, sí que podemos decir que todas las alimentaciones que se utilizan, tanto en Proplan como en Dog Chow, son alimentaciones perfectamente, bueno, aptas para consumo humano. Llega Ramiro de noche a las 4 de la mañana y se confunde. En vez de ir a la nevera, se va al saco de pienso y se ha comido medio. Pues no pasaría absolutamente nada. No, no, no, es que no pasaría absolutamente nada. El fin de semana me comí una taza, ¿sabes? Con leche, ¿no? Lo metiste y dijiste, yo los friskies. Es verdad, no pasaría absolutamente nada. Además, bueno, yo... Como Nestlé, yo creo que todos sabemos la cantidad de controles que se hacen a nivel de calidad, sobre todo a nivel de calidad de los proveedores, de los procesos de fabricación. Entonces, pues bueno, todo esto también lleva, bueno, te da una seguridad. Entonces, pues el concienciar a la gente, ¿no? Que muchas veces, pues mira, este es más barato y por poco menos, pues me cambio. Igual el cambio puede ser, pues bueno, te puede costar, ¿no? O puede ser más caro. Esto pasa mucho a veces en las clínicas veterinarias cuando los gatos aparecen con problemas de cistitis o obstrucciones. Ah. Y claro, eso sobre todo en los gatos, en porque los gatos. Ellos tienden a eso. Entonces un buen pienso puede evitar esas piedrecitas. Correcto, correcto. Es que lo evita. Entonces al final la gente, después de haberse gastado pues ciento tantos en una consulta, el gato ingresado, el gato sondado, etcétera, etcétera, pues ya la tercera dicen, joder, pues igual el veterinario y además va a tener razón. Tener que estar echando aceitito, que siempre pensábamos que el echar aceite de oliva en el pienso, pues eso, las bolas, no. Un pienso completo y equilibrado no está completo y equilibrado. En el momento tú metes algo, es decir, le meto un exceso de grasa o le meto, se lo mezclo con pasta, le meto un exceso de hidrato de carbono, ya lo estás desequilibrando. Entonces también un poco que la gente sea consciente, si algo está completo y equilibrado, todo lo que tú le adiciones de más va a hacer que rompas ese equilibrado. Tomamos nota. ¿De acuerdo? Es cierto, o sea, una, si te, cuando a ti te dan una, te creo. Una ración, como refiero, nota para dar, claro. Darle la nota a la chica sí, que le da la sí, comida una, claro. A mi perro, que le pone de todo, hasta olivas. Un ejemplo, si una ración equilibrada o una dieta equilibrada nuestra tiene que llevar, no sé, por porcentajes al azar, pero un 60% de hidratos de carbono, un 15% de proteína y un 15% de grasa, y nosotros metemos un 80% de hidrato de carbono y apenas metemos grasa y proteína porque hemos bajado, estamos desequilibrando esos porcentajes. Entonces, cuando hacemos con perros o con gatos y el adicionar cosas, pues bueno, nos pasa un poco lo mismo. Entonces, pues eso, que la gente pues que sepa que también hay alternativas más económicas, que hay alimentaciones de buena calidad en el mercado y que, bueno, que, por ejemplo, una muy buena alternativa es este Dog Chow. Tiene unos precios muy asequibles. Dog Chow, fenomenal. ¿Para ir para perro, para gato, me has dicho también? También. Aunque tenemos, se llame Dog ¿no? Chow, no hay Cat Chow. Claro, es Cat Chow. En el que ahí estamos. No estás boba, ¿eh? Sí, a la pillada. Es una inteligencia. Además, es eso. Es una gama que se adapta. Pues bueno, se adapta. Tenemos para cachorros, tenemos para perros adultos, tenemos en distintos sabores, tenemos para perros adultos maduros, es decir, ya con una cierta edad, para perros senior. Tenemos especialidades. Sí, también para periquitos. ¿Cómo se llamaría? Perdona, esto va de inglés, ¿eh? Y en gatitos, pues lo mismo, tenemos también una gama muy completa, pues para gatitos esterilizados, cuidados urinarios, el tema de bolas de pelo, o sea, es una gama que no se queda en alimentos básicos, sino que vamos mucho más allá. Y otra de las características que tiene Dog Chow, que esto sí que me gustaría recalcarlo, es una croqueta dual, que a veces la gente dice, uy, parece que el perro no le gusta tanto porque come más despacio. Ese es justamente el fundamento de que Dog Chow tenga una croqueta dual, es decir, que el perro coma más despacio, que el perro mastique mejor la comida, porque igual que nos dicen a nosotros hay que masticar la comida, porque se digiere mejor, las digestiones son mejores y todo el alimento se aprovecha mejor. Con el Dog Chow lo que buscamos con esa croqueta dual es que ellos aprovechen mejor la comida, que coman más despacio, que coman mejor y que al final también estén mejor nutridos. Estáis en todo, ¿eh? Es que si no es el típico que tiras algo al aire, mira, coge, rap, y ya está, no está. Ya está, ni masticado. Y se queda mirando como diciendo, no, había nada, ¿eh? Ahí está. Puedes repetirlo. Y el hecho también de, bueno, del cuidado dental. Al final, una croqueta nos va a ayudar también a que estos perros hagan pues limpieza. Una limpieza. Sin tener que pasar por el dentista. Bueno, tiene que pasar igualmente, ¿eh? Tienen que pasar igualmente. No se puede evitar comer deprisa, ¿eh? Lo que no podemos evitar es irnos a publicidad. No podemos evitar la publicidad, porque si no, ¿quién seríamos nosotros sin publicidad? Unos perrillos. Ante la inminente llegada del nuevo Honda Civic, aprovéchate de esta impresionante oferta. Hasta 6.000 euros de descuento en los actuales Honda Civic de nuestro stock. Honda Center Auto en Avenida del Cid 77 y Eduardo Bosca 13. No dejes pasar esta magnífica oferta y ahórrate hasta 6.000 euros al adquirir el actual Honda Civic. Unidades limitadas. Honda, the power of dreams. Honda Center Auto. Es el momento de replantearte la nutrición de tu mascota. Purina Pro Plan se elabora con ingredientes cuidadosamente seleccionados y de la más alta calidad. Todos los alimentos Pro Plan se han desarrollado por veterinarios y nutricionistas, siendo alimentos de vanguardia con beneficios demostrados para la salud de tu mascota. Purina Pro Plan, marcamos la diferencia. Bueno, ya que estamos en verano y muchos salimos por ahí y algunos, pues oye, tratan mal pues por los recursos naturales que tenemos, podíamos dar, Ramiro, tú y yo, mano a mano, ciertos consejos de cuando se va al campo de no hacer. Te voy a dar un consejo que está basado en un hecho real que me pasó a mí ayer por la noche. Cuenta. Me fui con Mambo, que es mi perro, me fui a tomarme una cerveza la compré ahí al, donde el bar ¿donde siempre? De mi amigo, donde siempre, y entonces me la iba bebiendo de camino hacia mi casa, y a medio camino se me acabó, y la llevaba en la mano, y yo, como no había nadie, absolutamente, que era de noche y no había nadie, pensé, la tiro aquí y nadie me ve, ¿no? Y entonces, raro en mí, pensé, y si ahora vinieran 400.000, como las descargas vuestras, 400.000 que se han descargado el disco de Bombay, y los 400.000 hicieran lo mismo que yo, sería un desastre mañana por la mañana. Entonces me llevé la lata, me la puse en el bolsillo, y cuando llegué a mi casa la tiré a la basura. Muy bien, ¿eh? Vale, reciclar. Reciclar es súper importante, Ramiro. Y no, tú cuando te conocí no reciclabas, ¿te acuerdas? No sabía ni conocerte a ti. No sabía ni la palabra reciclar qué quería decir. Quería que era un sofá vertical. Bueno, otra cosa importante que es una cosa que a lo mejor no nos planteamos, el tema del bronceador o el del protector solar, que nos metemos luego en el mar y luego se queda una capa por encima. No sé si os habéis fijado que a mitad mañana, si vais a la una y dices, uy, está como grasienta el agua. Bueno, pues eso contamina un montón, ¿sabes? Todos metiéndonos con el protector solar, entonces vale la pena que nos metamos vestidos y que luego salgamos y nos pongamos el protector solar. Bueno, pues a lo mejor, si solo te vas a bañar una vez, pues en fin, contemplar esa serie de cosas. Luego también otro, el que fuma. Ah, no pasa nada. Está fumando en la playa tranquilamente su cigarrito, pim, pim, pim. Y hace pum. Me ha pasado a mí, con familiares míos. Y coge y lo pone ahí, pum, lo apaga ahí en el suelo. Y digo, tío, una arena, no, llévatelo a casa. No, pues si da igual aquí. Yo hice ayer con la lata de cerveza. La lata, pues va sumando una. Luego, otra cosa. ¿Y las bolsas de plástico? Sí, mira, me alegro como no recuerdas. Las bolsas de plástico, ir a la verdulería con un cesto. O con la misma bolsa, aprovechar. Pero esa gente, la mayoría, vamos ahí. Una bolsa para patatas, otra para tomates, otra para limones. No, coger todo, lo metéis en el cesto y luego de una va a vuestro cesto. No hace falta gastar una bolsa, ¿sabéis dónde van, no? Muchas de esas bolsas al estómago de las tortugas que las confunden con medusas y luego pues se nos mueren. Ramiro, te veo concienciado, no me lo puedo ni creer. De todas formas... Y también la bolsa del pan, la bolsa del pan, dilo. La bolsa del pan, como la que tenía mi madre. La bolsa del pan, cogerla de vuestra abuela, que seguro que tenéis una por casa, de esas bordaditas. De todas formas, no hay mal que por bien no venga. ¿Por? Cuando vas por la playa y de repente dices, ¡ay, que he pisado una medusa, me va a picar! Y de repente te das cuenta que es una bolsa de plástico y dices, menos mal que era una bolsa de plástico. Pero eso... Es mejor sufrir la picadura de la medusa. Sí, mira, yo voy llena. Luego te enseño todas las picaduras. Vale, gracias. De la medusa. Bueno, otra última cosa. Ya lo sé, vais de repente a una playa preciosa y resulta que esa playa en la pared, una cala de esas, me pareció el otro día Moraira, hay una como una cuevecita increíble. Oye, qué magia, ¿no? Entonces te vas acercando y ¿qué ves? Se te aparece la Virgen de Fátima. La Virgen no, lo que se me aparece es un montón de clines de gente que ha ido a hacer ahí. ¿Qué ha ido a hacer ahí? ¡Caca! Pues, pero bueno, tío, llévate el papelito, meterle una bolsa de plástico, no, lo dejo ahí todo lleno. Entonces, toda la magia de ese sitio tan bonito, bueno, vale, que te ha entrado un apretón, lo entiendo, pero oye, tienes que dejar el papelito, tienes que dejar constancia que has estado allí y decírnoslo a todos, así, de esa forma, llévatelo, ten un poco de consideración. Con la madre tierra, hombre, y con Ramiro Segreira, que se va todo, por todas partes. Yo sufro mucho con esas cosas. Oye, no vamos a sufrir ahora nada porque nos vamos a despedir de mis queridos animales con música de Bombay. No sé quién nos vais a tocar. ¿Se llaman así? Bombay. Bombay. Lorena Donato, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros, como siempre, un placer. Fenomenal. Ramiro Segreyes y queridos componentes de Bombay, Alba, por supuesto, enhorabuena. Gracias. Por haber rescatado ese animal maravilloso. Y Lorena se quería despedir de nosotros, pero va a seguir estando todo el mes de agosto con nosotros. Eso está bien. Y adelante Bombay, cuando queráis. Nunca quise ser aquel que fui, el destino me hizo ser así. No escuches cuando digan qué hacer con tu vida. Loco mundo este en el que vivo, lo pienso y no lo he comprendido. Se fue la gente buena, de pronto quedaron solo los problemas. Y ves, no hay más secreto que dejar que pase el tiempo. Juntos hacia un lugar cambiar, no me asustan los fantasmas del pasado, hace tiempo que los vi merodeando por ahí. Decidimos buscar luz en la oscuridad, poco a poco fuimos haciendo el camino. Yeah. Yeah. crees que todo está perdido. Buenos tiempos, nuevos desafíos. Escucha tu corazón, mira en tu interior y ves, no hay más secreto que dejar que pase el tiempo. Juntos hacia un lugar vimos todo cambiar. No me asustan los fantasmas del pasado. Hace tiempo que lo vi merodeando por ahí. Decidimos buscar luz en la oscuridad. Poco a poco fuimos haciendo el camino y recorrer nuestro destino.